es Walter Puebla, uno de los organizadores de algo que se va a vivir mañana en la Universidad Nacional de Río Negro, en esta ocasión para recordar y también para refrescar algo que sigue latente, real, doloroso en la provincia, que es Lucas Muñoz, el caso de Lucas Muñoz, así conocido por todo, el policía secuestrado y asesinado, y que por ahora la investigación avanza a un ritmo por lo menos que uno pensaría, y ojalá, ¿no? Obviamente que se llegue a buen puerto, pero va a un ritmo muy tranquilo. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda acá en Radio Encuentro, buen día. ¿Qué tal, Tocayo? Buen día, saludos a la audiencia también, ¿cómo están? Bien, primero que nada, que nos cuentes cómo surge esta jornada, de qué se trata, el horario, si se puede participar. Sí. Bueno, la jornada se llama Seguridad y Universidad en Río Negro para el siglo XXI, y se trata de una jornada de debate, porque, bueno, además de los expositores que vamos a trabajar en memoria de Lucas Muñoz, que fue graduado de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana que se dictaba acá en Viedma, en la sede atlántica de la Universidad de Río Negro, uh-huh. Además tenemos intenciones de que pueda participar aquellos que quieran concurrir, participar y generar un espacio de debate y donde la sociedad pueda expresarse también sobre las dudas que genera este caso y otros también, ¿no? Uh-huh. Un poco las distintas marchas que se han sucedido a partir de la aparición del cuerpo de Lucas a lo largo de la provincia han dado visibilidad también a muchos casos y bueno, creo que es un espacio que además de la marcha necesita que tengamos algún lugar para discutir, intercambiar y socializar la temas que afligen a toda la sociedad, ¿no? Desde hace demasiado tiempo. Uh-huh. Sería más o menos el marco, el espíritu de la convocatoria. Uh-huh. Será durante la mañana y en un lugar aquí, no es en el campus, sino en la manzana histórica. Claro, se procuró que la gente tuviera mayor facilidad para acceder y bueno, ahí en ese marco se decidió la que sea la manzana histórica en el aula número 4 y están invitados a concurrir quienes quieran. A partir de las 9 de la mañana, y hay un horario, o sea, hasta las 11, pero también tendrá que ver con los intereses que despierte, la interacción que haya con la gente que concurra, no va a haber demasiado tiempo, demasiado inconveniente en que se extienda si surge participación y movilización de la gente, ¿no? Digamos, está planificado de 9 a 11, pero si va hasta el mediodía, depende de la participación y la charla, se va. Exactamente, sí. O sea, no es un evento así estructurado, precisamente se pretende generar un espacio de debate y de participación que creo que es lo que está faltando. Walter, me miraba el temario en el cual hay que decir va a estar el hermano de Lucas, también el padre Luis García, Anselmo Torres y usted va a estar exponiendo, por lo menos después se abre para que quienes quieran dar su opinión puedan hacerlo. Y usted, o por lo menos quien nos hizo llegar la información, dice caso Lucas Muñoz desde una mirada victimológica. Discúlpeme, claro. Incluso me resulta difícil decirlo, victimológica. Vamos a compartir, creemos que el caso de Lucas se enmarca en cuestiones mayores y puntualmente hay una rama, una disciplina que es la victimología que se ocupa de ver las relaciones que hay entre víctima y victimario y a partir de ahí más que hacer una locución, una exposición, queremos plantear una serie de interrogantes porque dentro de todos los esquemas que se pueden estudiar en las áreas forenses, en las áreas de seguridad e inseguridad, hay formas, estereotipos, incluso hasta previsibles, ¿no? De quiénes son víctimas, quiénes son victimarios, y entendemos que el caso de Lucas rompe esos esquemas teóricos, y en ese marco nos invita a hacer una serie de interrogantes a futuro acerca de por qué fue Lucas y no fue otro miembro de la institución, qué características tenía Lucas, o qué sucedió con Lucas que pudo derivar en semejante resultado. También queremos interpelarnos con respecto a quiénes son las verdaderas víctimas en estos casos, cuál es el punto en común, si es que hay uno entre este caso y otros tantos. Uh-huh. ¿Y otros tantos de la provincia o otros tantos del país? No, vamos a estar hablando de la provincia. Siempre de la provincia. Claro, sí, sí, sí. Está sí, bien, sí. Está muy bien, está bueno. La universidad también quiere plantearlo en términos locales, que es lo que nos está faltando, ¿no? Uh-huh. Así que no, va a estar acotado a todo el territorio, porque qué haya sucedido en Bariloche, el lugar donde fue encontrado el cuerpo, los antecedentes que hubo allá por 2010 en Bariloche también, invitan a pensarlo en clave de Estado provincial. Uh-huh. Y digamos, de lo que entiendo usted que me está compartiendo, si bien no le pido que me diga la charla, por eso hay que estar mañana, reiteramos. Exactamente. Claro, pero entiendo que dice, bueno, esto se salió de cualquier teoría, uh-huh. Y los elementos que yo propongo para analizar esto, que salió de la teoría que teníamos, son, y empezás ahí a meter ingredientes de lo que entendés que pueden ser, no significa que estás haciendo una hipótesis de cuál podría haber sido el hecho, ¿entiendo? No, claro, yo creo que el rol de la universidad es abrir a debates y pensar cuestiones, porque si hay una certeza, como dijo en algún momento Javier, el hermano de Lucas, la única certeza que hay hasta ahora es que Lucas fue ejecutado y que el cuerpo apareció donde lo encontraron. A los fines del esclarecimiento es poco, entonces creo que la universidad puede ayudar a pensar otras cuestiones más allá del caso estrictamente forense, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una muy, muy breve, para tampoco aburrir, abordaje teórico de qué va la victimología, y a partir de ahí la aplicación de esas ideas teóricas, los distintos estereotipos que hay, por qué o en qué encajan o no en el caso de Lucas. Esa sería bien, más o menos la propuesta. Claro, entiendo yo, por ejemplo, que inevitablemente uno lo conecta en cómo fue ejecutado con un tiro por la espalda a Ata y lo dejan allá tirado en las afueras, casi similar en este sentido a lo que con unas horas que no sabemos dónde estuvo Ata, en este caso fueron días que no se saben dónde estuvo Lucas Muñoz. Trato de ir mirando por dónde puede ir transitando usted, no es que significa... Sí, pero no, acá con respecto a la comarca, sí, el caso de Ata, o sea, lugares de escasa presencia, en el caso del lugar donde fue Lucas, otro caso también de una víctima cuyo deudo tuvo que ser incorporado a un programa de testigos, que hay en estos lugares, que nos están diciendo estos lugares donde se están dejando cuerpos y los casos no prosperan en la investigación y van va creciendo la lista de casos impunes. En Bariloche, lo que se denominó mediáticamente el tema de la masacre de Bariloche, como por ejemplo autoridades políticas que estaban en ese momento y decidieron irse, qué pasó con este caso, si sucedió lo mismo, y en tal caso cuál es el rol del oficialismo, cuál es el rol de la conducción política de las instituciones. En el caso de Lucas, por ejemplo, se produjo el 14 de julio, pleno receso de invierno. La entidad de este caso no conmovió que se interrumpiera la feria, así que los grados de atención creemos que pudieron influir en un tiempo que fue vital y tal vez influyó en el desenlace de esa investigación inicial tan cuestionada. Es decir, una serie de interrogantes más que certezas, ¿no? Y que en definitiva todos convergen en la forma en que se están conduciendo, no en este momento, o sea, a lo largo del tiempo, las políticas de seguridad en nuestra provincia. Uh-huh. O sea, trasciende al signo político de este momento lo que creemos que apunta este caso. Digamos que viene de arrastre, ya en la gestión radical se podría observar. Totalmente, sí. Pero serían hipótesis más como para seguir trabajando y supervisando, y ver si, incluso, que obviamente tiene que haber, es muy probable que haya opiniones en contrario, ¿no? Está bien. Entonces, bueno, se trata un poco de cumplir la función de la universidad pública, de involucrarse en temas que están preocupando demasiado a la sociedad y generar este espacio que hasta ahora, más allá de las marchas, creemos que todavía no está instalado. Y además, estamos recibiendo muchísimas adhesiones, perdón, sí. Te escucho, perdóname. No, que estaba pensando que es muy bueno que lo haga la propia universidad, teniendo en cuenta que la policía abandonó ese lugar, ¿no? Porque hubo un retiro de lo que era la licenciatura y demás. Claro. De ese calculo que ese eje va a ser por el cual va a andar, va a ser la exposición de Anselmo. Del vicerrector, de claro. Anselmo, exacto, porque hubo intentos con respecto a la formación policial en ámbito universitario, tanto en una experiencia ya por los 90 en el Cursa, sí, y posteriormente esta de la Tecnicatura, que arrancó con las primeras decisiones que tomó el gobierno Soria ya por 2011, sí, en el cual no solamente se disolvió el BORA y se reconfiguró en el formato actual, sino que se decidió que los cuadros se formaran en la universidad pública, ¿no? Y bueno, y con el tiempo esto quedó sin efecto, y a partir de el 2015 dejaron de concurrir los alumnos que volvieron a la formación encerrada. En el ámbito de claro, exactamente. A la formación encerrada ahí en la supuesta academia de formación. Sí, sí, lo digo sí, yo, discúlpeme, pero son de las cosas que uno va tomando y va tomando dimensión de lo que va pasando. Bueno, claro, por eso es que dos de los temas, uno tiene que ver la victimología del caso de Lucas, y otro eje central es, bueno, cómo se forman las instituciones de seguridad más allá de la institución policial. Claro. Varias, que esto vamos a ir charlándolo mañana, y por eso digo que tal vez el horario de cierre pueda dar como para decir, por lo menos dejamos planteado futuro un temario, porque posiblemente no se agoten las cuestiones mañana. Claro. Walter, ¿y usted cree que tengamos que esto que pasó con Lucas Muñoz tiene que ver con estas decisiones históricas mal tomadas por parte del poder político que gobierna? Esto lo podemos charlar también en el marco teórico de las cuestiones de políticas públicas, claro, cuando un tema se incorpora a la agenda, ¿no? Claro. Y claramente se ha incorporado a la agenda varias veces. Ahora, al momento de la implementación, distintas razones, posicionamiento de actores políticos, sucesos de la coyuntura, especialmente cuando se trata de políticas de seguridad, hace que aquellos temas de agenda, por X cuestiones, calculo que pueden ser costos políticos, eficacia y distintas variables a charlar, hacen que esos temas queden postergados o, tal vez, como dice un autor, como dicen un par de investigadores, Oslak y O'Donnell, uh-huh, tal vez deja de ser una cuestión de agenda y el decisor entiende que ya no se puede hacer más en ese tema y decide dejarlo nuevamente, ¿no? Lo abandona, digamos. Claro, claro. Qué bárbaro. Tal vez hay un tema cultural acá de que entendemos sobre los roles de las instituciones del sistema penal en sentido amplio, y tal vez en algunos momentos hay un impulso de hacer alguna reforma y luego todo vuelve a un cauce que en definitiva retrotrae esas iniciativas tomadas al principio. Ha pasado ya por... Me está haciendo adelantar, Walter. Pero no, me interesa, ¿sabe por qué? Está muy buena la charla, porque son de las cosas, uno escucha muchas veces al poder político y dice vamos a hacer cambios profundos, pero son meras intenciones. Bueno, ahí te adelanto un pasaje, ¿no? Pero allá por 2004, si recuerdan el estado de las cárceles, implicaron que se creara una secretaría ya con la primera gestión cuando asume el doctor Sáiz, que el doctor García Osela se hace cargo de la Secretaría de Seguridad y Justicia. Uh-huh. En aquel momento, bueno, en las cárceles se concebía la creación de una institución que allá desde el 57 la Constitución establecía de que el servicio penitenciario debía distinguirse de la policía. Uh-huh. Posteriormente, en esa línea de reformas, se sanciona la ley 4200, una que coordina todo lo que es el sistema de seguridad pública en la provincia. Sí. Ustedes recordarán que cuando llega el segundo mandato, aquella gestión política en la cabeza de inicial de Bermejo, de García Osela, luego de Bermejo, cambia el signo político, se denomina como policiamiento de la política, asume Cufré la secretaría, sí, y en ese periodo es que se producen una serie de casos que terminan con el mandato de y el cambio de signo político en la provincia. Sí, es sí, decir, un momento inicial de reforma, un momento de vuelta al cauce de una lógica policializada de la gestión de las políticas de seguridad, y creo que algo parecido sucede a partir del 2011. Claro, ¿no? esos cambios de personas, que son en realidad cambios de timón, hacen que uno nunca se anime finalmente a cambiar, me parece. Puede ser, o sea, también las variables, no es solamente la política, acá están jugando las políticas de modo vertical y horizontal, ¿no es cierto? También surgen otros temas de agenda, en las cuales la atención del decisor político a veces pasa por otras cuestiones. Miremos el mapa hoy con respecto a la situación económica, con respecto a la situación de gremial, ¿no? Entonces, tal vez en esa coyuntura cotidiana que tiene la gestión del gobierno, tal vez vuelven los cauces de las instituciones que normalmente han gestionado la cuestión de la seguridad, y en este caso es la institución policial. Pero bueno, son hipótesis como para trabajar y ver qué continuidades y qué se puede, porque también el deseo es que sea propositivo. Claro, para no quedarse solo en el lamento, está bueno. Claro. Está bueno. Acá hay una cuestión de que las políticas, por lo menos en la sostenibilidad, no está siendo demasiado coherente entre aquellos postulados iniciales, generalmente a caballo de los discursos electorales, y luego la gestión efectiva de ese gobierno. Entonces, bueno, si podemos sacar alguna clave para políticas a nivel de Estado subnacional que nos sirva a los rionegrinos, ¿no? Walter, muchas gracias ir anticipando un poquito algo de lo que se podrá compartir mañana. Reiteramos, en el aula 4 de la Manzana Histórica, así conocida en Viedma, donde está el histórico reloj, ya saben dónde queda, a partir de las 9 de la mañana y hasta donde dé la charla. Me quedaría un rato más largo charlar con Walter porque me da la sensación de que nos ayuda mucho porque ha leído muchos autores que está claro que han investigado y están observando. Y bueno, así que muchas gracias por este adelanto. Mañana va a estar además Javier, el hermano de Lucas, el padre Luis, Anselmo Torres, y estará también Walter, que está charlando ahora con nosotros, en esta jornada que realiza, en jornada de debate en memoria de Lucas Muñoz, organizado por la Universidad Nacional de Río Negro. Walter, nuevamente gracias, y por acceder ahí a anticiparme un poquito de lo que mañana se podrá escuchar, y vamos a ver si nos metemos un ratito a la charla y transmitir en vivo también por la comunitaria para aquellos que no pueden, por X o por Y o por cualquier motivo, estar ahí, pero la radio sirve también para eso, para estar en lugares donde quizás no puede llegar otros que por distintos motivos no pueden estar, así que mañana estaremos dándole una vuelta seguro. Walter, agradecido por el espacio, por la difusión, y si vienen mañana, más que bienvenidos.